Vamos a la línea telefónica con el concejal de la comuna de Río Bueno, don Miguel Pérez. Antes que todo, muy buenos días, concejal, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Cristian, muy bien, gracias. Mira, con respecto, concejal, a una declaración que hiciste a los medios de comunicación el día de ayer con respecto a un sumario administrativo al CEFAN de Río Bueno, en específico al vacunatorio que había con respecto a la cadena de frío. ¿Han habido reacciones por respecto a la enfermera jefa de vacunatorio y también un comunicado público que entregó la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, el Seremi de Salud, que negaba esta información? ¿Y qué nos puedes decir tú con respecto a esto? Bueno, lo que puedo decir es que, para colocar en contexto primero esto, tenemos que remitirnos a la sesión de Consejo Municipal del día miércoles, donde mis puntos varios, yo le solicité a la alcaldesa de si ella, y haciendo uso de mis facultades que la ley me establece, de si ella tenía información relacionada con un supuesto sumario administrativo que se estaría desarrollando en el CEFAM y prácticamente en el área, particularmente en el vacunatorio. La alcaldesa señala que no tiene información al respecto. Y yo le señalo que si es verídico que existe esta acción que se está llevando a cabo, y si ella lo puede evaluar o lo puede ponderar, porque solo ella puede determinar sumarios administrativos, si veía que revestía gravedad, pudiera instruir una investigación sumaria, que es el paso previo para ir a un sumario administrativo, para determinar responsabilidades administrativas. A eso me refiero con un sumario interno del municipio, más allá de si se toma un sumario sanitario que le corresponde al Seremi de Salud y al servicio de salud. El acontecimiento, de hecho, es el siguiente. No se puede negar que el día viernes 28 fue la Seremi de Salud a hacer una visita de inspección al vacunatorio. En esa visita se encontraron observaciones al vacunatorio, y en esa visita también se constata de que se va a evaluar por parte de la Seremía y el Servicio de Salud la aplicación de un sumario sanitario. Es bajo ese contexto que yo le solicito la información a la alcaldesa, estimado Cristian. Perfecto, pero según el comunicado que me hicieron llegar del Servicio de Salud Regional, dice que la información en específico no es verídica, que ellos solo se notificaron algunas observaciones subsanables que no fueron causal de sumario ni de la apertura de una investigación sumaria, dice en ese punto. Por eso Cristian, es que solicitaba el día miércoles ya el pronunciamiento de la autoridad comunal para ver si se estaba desarrollando o no ese sumario, y si nosotros también nos podíamos hacer parte como municipalidad. Perfecto. Entonces, ¿usted mantiene lo que dijo la última en el consejo y también lo que hizo las últimas declaraciones a los medios de comunicación? Así, o sea, mira, estoy solicitando la información a través de la dirección de control para que se me haga llegar una copia del acta de visita que hizo la Seremi de Salud al CEFAM y al vacunatorio, para poder ver las observaciones que están ahí y poder ver si ellas, para que se pueda evaluar también por parte de la administración municipal, si ellas son constitutivas de una responsabilidad administrativa interna. Insisto, una cosa es si la autoridad sanitaria lleva a cabo un sumario administrativo, un sumario sanitario o no, y lo otro es si el municipio determina, con los antecedentes que tiene, poder llevar a cabo un sumario, una investigación sumaria de carácter interno, estimado Cristian. Ya, perfecto, porque como usted me comentaba cuando lo llamé el día de ayer, decía que se había perdido la cadena de frío y por eso era el sumario, entonces por eso era una acusación delicada. Es una, según los antecedentes que yo manejo, es una de las observaciones que se ha hecho, por lo mismo lo dije en Consejo Municipal. Si es así, yo lo encuentro gravísimo. Y por lo tanto estoy a través de la unidad de control solicitando dicho documento para poder exponer cuáles fueron las observaciones que se encontraron, porque sí se encontraron de parte de la Seremía de Salud en el vacunatorio del CEFAM. Perfecto, concejal. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza, como siempre, muy amable con nuestro medio. Muchas gracias, Cristian. Que esté bien. Estamos al habla. Hasta luego. Concejal, ¿usted quería agregar más de su opinión con respecto a este caso? Sí, nada más que decir que era el único de los concejales que no había sido emplazado por llevar a cabo algún tipo de fiscalización. Quiero dejar en claro que las fiscalizaciones que realizo personalmente son con altura de mira, estimado Cristian. Yo no persigo a ningún funcionario público, yo hablo de unidades, hablo de departamentos. Entiendo que llevar a cabo la fiscalización y el control es súper complejo y que a veces uno no quiere ser fiscalizado, no quiere ser controlado. Hay algún tipo de molestia, pero uno lo hace para mejorar los procesos administrativos internos. Así que, por lo tanto, quiero dejar bien en claro el tipo de fiscalización que llevo al respecto, estimado Cristian, y llamar también a la calma, a la tranquilidad y a guardar el lenguaje en cuanto no se toca, personalmente yo no toco la honra de las personas y espero que lo mismo pase de vuelta para este concejal. Quiero ejercer mi rol fiscalizador de manera tranquila, de manera transparente y clara, y para ello voy a ejercer todas las facultades que la ley me establece. Con mi equipo jurídico estamos analizando si algún tipo de declaración reviste el carácter para tomar acciones legales en contra de aquellas personas que emiten ciertos comentarios y que de alguna u otra manera pueden dañar la honra que tenemos todos como personas, como ciudadanos de este hermoso país. Y bueno, es algo que evaluaremos en su momento con el equipo jurídico. Muchas gracias, Cristian. Perfecto, hasta luego. Gracias, concejal.